Eco Honduras. Radio Poder y Gloria, una emisora del Grupo Eco. La mejor música en una sola estación. Pop, merengue, salsa, ranchera, rock. Lo que quieres escuchar. Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. Canterbury, Inglaterra, año 999 después de Cristo. Cunde un ambiente de alarma en toda Europa al aproximarse el año 1000, pues se ha vaticinado que amenaza con trastornar una plétora de operaciones rutinarias del mundo actual. ¿A qué se debe precisamente esta catástrofe en gestación? ¿Cómo es que a nadie se le ocurrió que el cambio de 3 cifras a 4 para representar el año 1000 haría que reinara la confusión en todo el mundo civilizado? A partir del 1 de enero, todos los registros cronológicos que contienen columnas de 3 espacios para el año en vigencia, los cuales los escribas han venido actualizando meticulosamente en papel de vitela con renglones trazados a mano, tendrán que ensancharse para acomodar columnas de 4 espacios. Entretanto, la validez de todo documento oficial, ya sea partida de bautismo o de defunción, confirmación o coronación, quedará en tela de juicio. Debimos haberlo esperado, comenta el hermano Ambrosio de la Abadía de San Miguel aquí en Canterbury. Lo que a mí más me preocupa es que haya tantos milenaristas entre los fieles, convencidos de que el juicio final y el fin del mundo habrán de ocurrir en el año 1000. Y por si eso fuera poco, otros tantos creen que con el año 1000 comienza el milenio, o sea, los 1000 años en que Cristo ha de reinar sobre la tierra. Es cierto que no sabemos exactamente cuándo ha de ser, pero tenemos la seguridad de que no será sino hasta después de un periodo de gran tribulación, y eso no ha sucedido. Y ni hablar de otros que asocian el año 1000 con la palabra milagro, de ahí que lo llamen el año de los milagros. ¿Se imaginan la presión que van a ejercer sobre nosotros para que les hagamos su milagrito? Pasando al mundo de los negocios, los panaderos han anunciado que el pastel oficial del nuevo milenio será las 1000 hojas. Nos aseguran que habrá un número récord de 1000 hojas a la venta para las fiestas del 31 de diciembre. Y los picapedreros ya han manifestado que van a exigir un aumento de sueldo a raíz de tener que tallar una cifra de más en todas las fechas que aparecen en lápidas, piedras angulares y monumentos. El inevitable efecto dominó que causaría esta alza de precios pudiera sumir en el caos la hasta ahora estable economía medieval. Se ha convocado a una conferencia de clérigos en Winchester para tratar el asunto, pero los profetas apocalípticos están convencidos de que no hay nada que hacer aparte de prepararnos para la supervivencia a nivel personal. Ojalá que este noticiero satírico de los sucesos anteriores al año 1000, escrito por el autor Ashley Brilliant en 1999, que traduje del inglés y adapté al español para difusión en la víspera del año 2000, nos lleve a reflexionar sobre el refrán del sabio Salomón, que dice: "No hay nada nuevo bajo el sol". El premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez noveliza este refrán en 100 años de soledad por medio de su personaje Úrsula, que vocifera: "Es como si el tiempo diera vueltas en redondo y hubiéramos vuelto al principio". Sin embargo, y a propósito, seamos prudentes, hagamos las paces con Dios y mantengámonos preparados, pase lo que pase, porque no sabemos ni el día ni la hora en que ha de cerrarse la puerta de oportunidad para salvarnos. Si desea comunicarse con nosotros, puede enviarnos su mensaje por correo electrónico. Esta es nuestra dirección, muy fácil de recordar: mensaje@conciencia.net. Eco Honduras. Let's go. Del Bosque, primer parque zoológico de Olancho. Es un lugar fascinante. Es un mundo de atracciones. Más de 40 especies de animales que podrás apreciar junto a tu familia y amigos. Animal Park, Villa del Bosque, es un maravilloso parque zoológico silvestre que encantará a nacionales y extranjeros. Pista para cuatrimotos, inhóspitos senderos para caminar, zona magnética, restaurante típico. Sin duda, tienes que conocerlo. Paquetes especiales para centros educativos, hoteles y gremios. Abierto de miércoles a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Ingreso, adultos 50 lempiras, niños 30 lempiras. Estamos ubicados en Juticalpa, Olancho, a 100 metros antes de llegar a Hotel Villa San Andrés. Animal Park, Villa del Bosque, primer parque zoológico en Olancho. Tienes que conocerlo. Yo enviaré de lo alto mi victoria, como rocío del cielo y lluvia de las nubes, y la tierra la recibirá. Como fruto producirá la salvación, y a su lado florecerá la justicia. Isaías 45. A continuación, el programa Guárdame en tu presencia. Hay un pueblo en este momento que se pone en la brecha. Hay un pueblo en este momento que levanta su voz, que no se queda callado. Un pueblo que sabe hacer guerra espiritual. Un pueblo que...